Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja, ¿no? Con Alfredo Zitarrosa, ¿no? Y estamos escuchando una de las cortinas, ¿no? De uno de los temas, de estas subversiones sonoras. Están escuchando muchos oyentes, entre ellos Mary, está... Bueno, está no solamente Luciana, está Silvia, está el Chusa, está Walter, está Miriam, está Andrea... Está, bueno, Claudio debe estar escuchando, ¿no? Flor también y Julieta. Estamos haciendo un homenaje con subversiones de Alfredo Zitarrosa en este homenaje, un nuevo aniversario de su muerte. Y vamos a ir a una milonga para una niña. El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar, que ir pensando. Y si anduvo calculando, ¿qué culpa pudo tener cuando ve que una mujer no conoce obligaciones? Se consuela con canciones y se olvida de querer. Milonga para una niña. El príncipe. Por la otra oreja. El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo. Y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. ¡Guacha! Hay una forma de amar y yo voy a improvisar. Para más dividir a dar a dar a dar. Cuando te vuelva a encontrar nos podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di. A ver. Lo poquito que te di, a ver, lo poquito que te di, lo poquito que te di, la, lo poquito que te di, la, poquito que te di. Zitarrosa, grande Alfredo.